9 de la mañana, 26 minutos. Rápidamente volvemos de la tanda porque nos vamos ya mismo en directo a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad de Mar del Plata, donde hoy comienza el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la base naval de nuestra ciudad. 14 acusados serán los que deberán comparecer en este juicio, algunos ya viejos conocidos, otros que por primera vez deberán enfrentar a un tribunal. Para conocer más detalles de esta causa es que estamos en comunicación con nuestro amigo, compañero, periodista y fotógrafo Marcelo Núñez. Marcelo, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Robelo. Hola, Marcelo. Hola, hola. Lo escucho muy bajo. A ver, ahora le damos un poco más. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho bárbaro. Bien, hola. Simplemente, primero saludarte. ¿Cómo estás, Marce? ¿Bien? Bueno, bien, bárbaro. Bien. ¿Cómo? Aquí ¿cómo? En el Tribunal Oral Federal. ¿Cómo está por ahí la cosa? ¿Cómo está? Ya estaba previsto para 9:30 el inicio de las audiencias. ¿Cómo está el clima? ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando ahora en el tribunal? Mira, acá recién estamos en el tribunal. Hace 3 minutos acaban de bajar varios de los imputados desde un camión del Servicio Penitenciario Federal que los trasladó acá al tribunal. Algunos sabemos que vienen o mejor dicho, están con arresto domiciliario en Capital Federal en distintas partes de lo que sería el conurbano, y estaban alojados desde anoche en la unidad 44 de Batán. Uh-huh. Y desde ahí fueron trasladados ahora con una fuerte custodia y en camiones del Servicio Penitenciario Federal hasta acá al tribunal, que recién acaban de entrar casi todos los imputados. Y, por ejemplo, uno de ellos, que es Lodigiani, lo hizo bajando desde una ambulancia, con lo cual debe tener alguna afección física, digamos. No nos olvidemos que acá casi todos superan, la gran mayoría supera los 80 años. Creo que hay dos por abajo de los 80 años, pero después son todas personas de 80 años para arriba. Uh-huh. Marcen, en términos generales, ¿qué nos puedes contar respecto de qué implica la causa base naval? ¿Qué es lo que se está intentando probar respecto a las responsabilidades de estos 14 personajes? Miren, acá ya está todo probado en los juicios que fueron base naval 1 y base naval 2, donde fueron condenados muchos de los que van a estar sentados en el banquillo, y a su vez esos fallos ya fueron fueron confirmados por las cámaras de casación penal. Uh-huh. Por sus condenas. Acá lo que vamos a hacer es que vienen muchos más, o los mismos, otra nueva condena por otras víctimas, digamos. Acá se los va a jugar por 123 víctimas, de las cuales 60 víctimas nunca se ventilaron en un juicio oral en la ciudad de Mar del Plata, que tiene que ver con personas que pasaron por la base naval Mar del Plata, por prefectura, que está ubicado en el interior del puerto, y por la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina, hoy conocido como FARO. Uh-huh. En esos tres lugares pasaron, o fue el circuito represivo que manejó la Marina local para secuestrar, torturar y o desaparecer personas, más allá de la ayuda que tuvieron desde las comisarías locales o del GAS 601, ¿no?, para la detención. Uh-huh. Entonces aquí lo que vamos a conocer, muchos casos de personas que en estos últimos tiempos, producto de las investigaciones y los juicios que se están abriendo en distintas partes del país, se sabe que estuvieron alojadas en alguna dependencia de la Armada Argentina. Uh-huh. Digamos, acá de los... eran 16 que venían a juicio en esta etapa de base naval 3 y 4, pero hubo dos personas, que fue una Racedo, que falleció hace, uh-huh, unos 15 días, sí, y Aldo Carlos Máspero, un jefe del ejército argentino con base en el GAS 601, que está incapacitado por una cuestión de una afección pulmonar y, bueno, por otras cuestiones, de los cuales quedarían 14 para juzgar, de los cuales 11 ya tienen condena. Por ejemplo, el caso de Arrillaga, que acaba de bajar aquí, claro, ya tiene 3 condenas firmes, acá viene por su cuarta condena perpetua, digamos. Y solo 3 de ellos, que son el árbitro muy conocido en el ámbito, sí, local, que era Bujedo, que en el 2013 se lo agarró violando el arresto domiciliario y desde ese día está en Marcos Paz. Robelo, que era una persona de comunicaciones y de inteligencia naval de aquí de la Armada Argentina, de la base naval Mar del Plata, y el temido conocido que fue enviado desde la ESMA hacia Mar del Plata, Lucio Rioja. Uh-huh. Que hoy va a estar por videoconferencias desde Comodoro Py, que tenemos a él, a Pertucio, que va a estar desde Comodoro Py por videoconferencia, y el otro que va a salir de videoconferencia desde San Luis es Ortiz, que se encuentra detenido en un penal de San Luis. Uh-huh. Sí, muchos nombres ahí que nos suenan familiares, conocidos, lamentablemente. Más o menos, ¿cuánto está previsto que dure este juicio? Mira, acá la gran mayoría de las testimoniales son videos que se van a tener en cuenta de los juicios anteriores que hubo, con lo cual la cantidad de testigos se va a ir viendo sobre la marcha, porque también hay que tener en cuenta que muchos de los testigos han fallecido, uh-huh. o de las personas que pueden dar algún testimonio, pero este es un juicio que tiene mucha documentación o respaldo en papel de otras investigaciones, uh-huh. o de archivos de inteligencia que se han encontrado ya sea en La Plata o en Puerto Belgrano, donde están los nombres de estos tipos firmando las distintas los distintos secuestros o haciéndose cargo de que ellos lo tenían detenido a estas personas, uh-huh. digamos. Con lo cual estimamos y somos conscientes, somos fervientes de que antes de fin de año tendría que estar la condena, porque digamos hay algo que es muy sencillo, que hay casi todos ya están condenados a perpetua, claro. Quedan tres personas que son los únicos que no tienen condena por ahora. Claro. ¿Cómo está integrado el tribunal, Marcelo? El tribunal está compuesto por dos jueces marplatenses, que son Mario Portela y Parra, y un juez de La Plata que es Esmori, que ya estuvo en otros juicios anteriores, sí. Y el cuarto juez que es Micheli, también de La Plata. Uh-huh. Los fiscales van a ser La Riera, Eugenia Montero y Walter Romero, que es de la ciudad de Tandil. Y después que tengo entendido que salvo uno de los imputados, que va a ser defendido por el abogado Insanti de aquí de Mar del Plata, que defiende a varios CNU, uh-huh. ya ha estado en otros juicios previos, el resto son defendidos por abogados de oficio. Abogados del Estado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué días van a funcionar las audiencias? ¿Eso ya está definido? Las audiencias aquí van a ser miércoles y jueves. Lo que sí, hoy empieza el juicio, digamos, van a hacer la lectura de todas las pruebas que hay contra ellos. Esto va a ocupar por lo menos todas las audiencias de mayo, todo lo que queda de miércoles y jueves de mayo, y es muy probable que las primeras de junio estemos con las audiencias que tiene que ver con lectura de las pruebas, digamos. Acá hay que leer 123 casos por 15 pruebas de cada uno, así que eso va a demorar varios días. Uh-huh. Varias audiencias, digamos. Uh-huh. Bien, Marce, agradecerte muchísimo, como siempre, aportándonos ahí claridad y mucha información. Obviamente vamos a seguir en contacto. Sí. Te mandamos un gran abrazo. Y dale, bueno, dale, seguimos. Porque acá ya está por ahí. Ahí estamos, adelante, gracias, Marcelo. Chau, chau. Hablamos con Marcelo Núñez, quien estaba en este mismo momento en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, ahí en el Luro, entre Santiago del Estero y Santa Fe, justo enfrente del Correo, donde hoy está comenzando este juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la base naval. Pero no solo ahí, nos decía Marcelo, nos daba detalles de todo el circuito de represión que se había montado en nuestra ciudad en aquel momento, no solo en la base naval, sino también en la ESIM, en la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina, que conocida como El Faro, y en el cuartel de la Prefectura Naval. De los 14, como nos decía Marcelo, de los 14 acusados, 11 ya tienen condenas en juicios anteriores. Juan José Lombardo, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Roberto Pertucio ya tienen, cada uno de ellos, dos condenas de prisión perpetua. En tanto que Raúl Alberto Marino, Mario José Osvaldo Forbice, Rafael Alberto Guiñazú, Juan Eduardo Mosqueda y José Omar Lodigiani, quien nos lo nombraba y que fue el que llegó en ambulancia, recibieron condenas también en el año 2012, al igual que Ariel Macedonio Silvia y Julio César Fulgencio Falque, José Francisco Bujedo y Daniel Eduardo Robelo ven por primera vez un tribunal. Este es el dato importante, si se quiere, son dos, y en el caso de Bujedo, un conocido árbitro, claro, de fútbol, que por primera vez deberá comparecer ante un tribunal. Esos son los que van a estar aquí en Mar del Plata. Roberto Pertucio y Francisco Rioja están detenidos en Buenos Aires y seguirán el juicio a través de videoconferencia desde los tribunales de Comodoro Py, en tanto que Justo Alberto Ignacio Ortiz lo hará desde San Luis, donde también está detenido, ya purgando una condena a la cual le fue impuesta por otro juicio que se le llevó adelante.